se acaba para gozar. Amanece el día y pasa la noche, y se acaba el año y nos pasa el tiempo. La cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba para gozar. Que la cosecha de mujeres nunca se acaba, nunca se acaba para gozar. Y pasan las modas, vienen nuevos ritmos, pero las mujeres siempre son lo mismo. La cosecha de mujeres.